Saludos icónicos. Humanos sosos. Elevados. Saludos apretados y livianos. Imperfectos. Sentidos. Térmicos. Secos. Silenciosos. Preventivos. Cosmáticos. Bienvenidos a otra transmisión interespacial de defectos especiales. Orbitando el planeta Tierra, Valentina Brito. Hola. Elisa Morestier. Hola. Y Sanfer, con todo el amor para ustedes por Radio Pedal. ¿Sabes qué pienso en Verónica Lavalle? ¿Qué dice eso? Con todo el amor. Para vos, o algo así, con coreo. ¿Cómo podría ser nuestra coreo? Con... Acá hay gente que sabe la coreo de Verónica Lavalle. Que es mano en el pecho y hace girar las palmas, ¿no? Como para un lado y para el otro. Esto con se todo lo vamos el amor. A dejar. Lo tomamos. Ahí está. Todo el amor para vos, pero por Radio Pea. Y ahí la percusión de cuerpo, que veo que hiciste algún cursito. Estoy preparada, estoy muy preparada, ¿vale? Para que me lleves directamente a la meditación más soñada de todas. Vamos para ahí. No te duermas. En las meditaciones está bueno no dormirse, ¿sí? Estar, sí, relajado, pero en el momento anterior a dormirse, ahí regular y perillear y decir, voy a respirar para no dormirme. ¿Estoy? Y a la vez... Voy llegando, ahí sí, estoy. Y a la vez de no dormirme, relajarme cada vez más. Cada vez más relajado, más peso y conecto con la tierra que me está sosteniendo. Sí o sí, siempre me está sosteniendo. Aunque estemos flotando, aunque estemos sin gravedad en este momento en la nave, ajá, es muy relajante. De repente te golpeas con algo, con un aparatito, suena la alarma, pasa algo, pero vos seguís en esta meditación, sostenido, en el puntito medio antes de dormirte. Con este latido, tum, tum, tum, tum. Con este andar galopante de caballito. Vamos a empezar a conectar con cosas de la naturaleza, ¿sí? Sí, sí. Por ejemplo, con... El agua. El agua, me gusta. Un océano con muchas olas. ¿Qué animales habitan el agua, ese océano? De los más pequeños, la mojarrita. Ay, no sé si hay mojarritas en el océano, pero vamos a poner que sí. Plancton. Hay plancton. ¿Y quién se come el plancton? La inmensa ballena, que sí. Ahí llega la ballena. Ahí está, soy una ballena gigante. Conecto con los buenos pensamientos. Soy una ballena enorme. ¡Qué linda! Flotando, flotando, flotando y cantando. Cantando, cantando. Y... Ok, ballenita, hola. ¿Tienes un mensaje para traernos? Ya nos alcanzó igual. Que sabe idioma ballena, traduce ese mensaje. Y si no, se dedica a sentirlo. ¿A sentir? Y soy una flor, soy una flor. Una flor que nace. Una flor que nace lentamente y se abre en el medio de 18 de julio y ejido. Qué lindo, ¿qué veo? ¿Qué veo? Veo el 149 pasar lleno. ¿Qué veo? Veo gente entrando y saliendo de la intendencia. Veo fundirse una cadena de restaurante de comida rápida o la veo crecer. ¿Qué estoy viendo? Ahí está, me hago lugar entre las baldosas. Y ahora soy un caballo, potrille, galopante, que va por la pradera y hágale que corro, hágale que ando. Y no me importa nada, nada, porque como pasto y qué bien que está. Miro para arriba, el sol, y tiro la cabeza para atrás con mi crin. Mejor que la de Susana Jiménez en los 90. Doy para atrás así, Qué conecto con pelada. el sol, soy un caballito que galopa. El universo me inhala y yo inhalo el universo. Y Ahí así voy está. volviendo a mi nave. Siempre sostenida a la tierra. Ah, Y siempre elevada de la tierra. suelto y suelto y suelto todo, todo, todo. Ya estoy, pero hasta acá de buenos pensamientos. La O sea, vida. quedé totalmente bien pensada, buena pensada de tanta cosa, tanto oxígeno. Por favor, abrí los ojos, Elisa. No, Acá es estamos. que estoy como entrando en el trance, perdón, de los buenos Sí. pensamientos, porque es muy lindo estar vive, ¿no? O sea, es como que tenemos mucha suerte. Perdón que lo lleve de esta manera a hablar de así de algo tan existencial. Pero simplemente es estar vivo, ¿no? Esa flor, esa ballena, ese caballo, son todos seres vivos. Todes, Sí. todes. No hay más que eso. Bueno, Estar. yo soy fan de respirar para eso, ¿no? Para darte cuenta que estás Sí. vivo y ahí se te ensancha la caja torácica y No, decís, sí. está todo bien. ¿Y qué? Está todo bien. Yo tenía una profesora de yoga que decía esto, aquí ahora está todo bien. Y Así que te lo lleva puedes, la vocal, te te lleva. llevas a vos. Ahora, un buen pique para... sentir que esto que me hacía Verónica, que era sentir que estaba todo bien, es pasar la respiración de la cabeza al pecho. Como Claro. ahí, uy, se desactiva todo el taca, taca, taca que venías rumiando. Qué cosa esa mente saltarina que te va para un lado, te va para el otro y vos ahí en el diome queriendo estar tranquilo, en paz o tranquila. Así que nada, saltando al pecho. Ya aprovecho para darles una primicia total que ni Dale. Vale, ni Sanfer, ni nadie sabe, pero bueno, se están enterando en este momento. Además de este espacio de buenos pensamientos, vamos a tener otro espacio que se llamará Siempre se puede Star Wars. Es algo que Encanta. tiene mucho que ver con la nave y un deseo mío muy profundo hace mucho tiempo. Para quienes no saben, la palabra Wars Tal vez. significa guerras, obviamente, ¿no? La guerra de las estrellas, la guerra de cosas, pero Wars, o sea, muy parecido, pega en el palo, es peor. O sea que si siempre se puede Star Wars, ya ustedes hagan su propia conexión con las neuronitas que tienen y Me vean encanta. que podríamos estar peor. Y ahora estamos vives y tenemos muchos misterios por resolver. Tenemos muchos misterios por resolver esta semana. Es una cosa que no termina. Entonces voy a cambiar de energía, porque, o sea, sin Sí. pincharme voy a decir que estamos frente a el El misterio misterio detrás detrás de de la la pista. pista. De un momento a otro ya cambiamos de canal y bueno, quiero ayudar acá a mi amiga Elisa, que tiene un misterio en su barrio. Nada, estamos acá Es para tremendo, es tremendo. contratar nuestro servicio que vamos a investigar. ¿Qué pasó, Elisa? El primer misterio que traigo que ustedes se están preguntando a su casa es cómo cornos hace una persona para tomar mate en el espacio. La verdad es que tenemos un sistema desarrollado especialmente porque si uno cebara un mate común en el espacio, ¿qué pasa? La yerba y el agua suben como burbujitas y no es posible. Y además te quemás, si es que estás, o sea, es complicadísimo. Sí. Pero tenemos un mate espacial que, bueno, algún día, si quieren, nos mandan un pedido vía de efectos especiales y les hacemos llegar la foto de nuestro mate espacial, que Yo, es muy además, lindo. algo muy lindo, una certeza que hay que tener es que si tú tenés la adicción al mate como yo, siempre vas a encontrar una forma en cualquier lugar del universo para tomar mate. Este es el eslogan con el que acompañamos este sistema. No importan las Si condiciones tú y universales. yo tenemos la adicción, encontraremos la manera de hacerlo. Mate en el espacio, mate en la ciudad, mate en todos lados. Yerba es calidad. Y ahí está nuestro jingle, entonces comunícate con nosotras para este mate interespacial que siempre, bueno, lo vas a estar escuchando durante la próxima hora. Sí. Por otro lado, Bueno, en este espacio del misterio detrás de la pista, vos comentabas que yo estoy teniendo una curiosidad hace 3 meses, más o menos, que cuido a la distancia, monitoreo una casa, ¿no? O sea, tengo en la pantalla, puedo ver y oír todo lo que pasa en la casa, estoy ahí conectada. La casa es en Parque Valle y, bueno, hay una oveja. O sea, cada determinado tiempo se escucha, va, y los primeros Hoy viniste súper animal, me encanta. 35 minutos, 35 minutos, no, 35 días, yo pensé que la oveja era un ringtone, que tenía un vecino, ¿no? Un ringtone de una cabra. Poco retro, si se quiere, usar ringtone y todo, Realmente pero puede pasar. nadie quiere creer que hay una oveja. O sea, es muy difícil de creer que hay una oveja en una zona muy poblada, ¿no? Bueno, no tengo más Se la van a detalles. comer, digamos, Hay están. gente que piensa, la gente suele pensar tres Sí, las ovejas cosas. se comen, ¿no? Que se El comen, carne, sí. que Hace hay todo gente que se las tiene come. para tener relaciones sexuales y Ah. eso también lo dicen, y después que para Eso me cortar tiene. el pasto. Yo prefiero creer que es para cortar el pasto, porque siempre elijo la mejor opción en mi imaginario. No hay una opción que es para vivir la vida tranquilo como Mumi está acá recién maullando y pidiendo que le abramos la puerta de la Claro, nave. no. No, siempre hay un fin por detrás. Yo también vi una vez en una construcción frente a donde yo vivía que paseaban una oveja. O sea, salían de ahí adentro de la construcción y paseaban una oveja. Bueno, no se entendía si era una cosa performática o qué. No sé cómo es la tenencia de animales acá, si podemos tener cualquier animal. O Y sea. mirá, yo vivía, siempre viví en barrios más aislados, digamos, de la zona céntrica, y siempre fue muy común ver caballos, gente con gallinas, o sea, ¿tá? Alguna ovejita que otra, quizás Alguna cabra. algún bichaje, pero esta oveja yo no sé dónde está, porque no la puedo ver, está por ahí, en algún lugar de esa manzana. Algo curioso es que cuando empecé a pensar más y más en la oveja, escuché que una vecina gritaba: ¡Callá la oveja! Siempre lo mismo, a la hora de la siesta. Enojadísima la señora. Yo no sé si la oveja hace algún otro sonido que yo no pueda percibir desde acá, de tan lejos de la nave, con todo el tema de la transmisión, o si la oveja, bueno, realmente solo hace ese va, y a la señora, bueno, le afectaba muchísimo. Capaz que es mucha info escuchar una oveja, un sonido tan A diverso. la hora de la siesta, dijo la señora. Pobre oveja, porque no sé, porque, o sea, me imagino que la oveja le debe gustar la pradera, ¿no? ¿Qué le estamos Quizá, ofreciendo en Parque pero Valle? quizás tenga pradera, quizás Quizás la tenga pradera. tenga. Yo no sé, la gente que tiene club de fútbol, así, gente que es dueña de canchas, si no contrata ovejas para cortarles el pasto. Capaz que es una oveja que se jubiló después de cortar el pasto para un club de fútbol muchos años. No lo sé, realmente no lo sé. No pude encontrarla. No creo que la encuentre porque ya voy a dejar de monitorear la casa. Pero dejo ese misterio si alguien más anda por Carpe Caché, sí. Valle, para que encuentren a esta oveja por ahí por la zona de Las Heras, Talcahuano. Súper argentina las calles Sí, de Parque Valle. puede ¿Te vas ser a cualquier acordar? lugar, porque ¿qué son los Ay, la lugares? pucha, ya arranca. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es, eh? Perdón, yo me quedé con. Solo lo tengo acá en el alma y lo quiero lanzar. El ringtone, porque dijiste lo del ringtone y me acordé de. Paraba, paraba, paraba, papa, paraba, paraba, paraba, Paraba, papa, papá. paraba. Que. Que no sé por qué también. ¿De dónde es ese ringtone? Es como de circo. Bronce. Ah, ¿de qué? Bronce. Boranza. Ah. Enche. Nos llega ahí de la nave un. Bonanza. Bonanza. Bonanza, Ahí. dicen nuestro queridísimo colaborador estrella Sanfer. No sabemos a qué se Deidad le refiere. dijeron ayer a Sanfer. Deidad. Sí, desde la Tierra llegó un mensaje que era Deidad. Es una deidad. Muchos ringtones. Un día vamos a hablar de ringtones en el Tecnobloque porque se lo merece. Y en esas andamos. Yo tuve una vez un ringtone que era el que no le digan en la esquina. Me sonaba así el señor, el Vena. No sé por qué, porque era de las primeras musiquitas que había. Sí, yo pasaba mucho tiempo eligiendo cuál era el ringtone que. que pintaba en ese momento. Ya no, era un ya momento. En ya, silencio, no, el celular, me... por favor, en silencio total, sí. Sin vibrador, sin nada. Mejor si no suena. Me entero cuando puedo lo que puedo. Vamos con un siguiente misterio. Bueno, y acá se... Ah, y acá se pica todo el programa porque tenemos que, no sé, llamar especialistas, sabios, profesionales, revivir sabios. Gente que se murió para que nos hable de qué pasó. Este misterio lo trajo Elisa, pues ya mismo me estoy desentendiendo de esta investigación breve pero intensa. Dale, Elisa. Y yo lo traje porque la pregunta es por qué no hablamos un mismo idioma en todo el planeta. Parece que no soy la primera persona que pregunta esto. En los canales más místicos podríamos decir, sí, el idioma del amor, sí, el idioma de la música, sí, el idioma de los ojos con ojos. Claro, hay gente... La telepatía. Bueno, hay gente que dice que la telepatía es el idioma que manejamos todos. Bueno, empecé a hacerme esta pregunta y me dice, no, pará, pero sí, en un momento todos tuvimos el mismo idioma. ¿No sabés lo de la Torre de Babel? No. Mito bíblico. Mito bíblico, arrancamos ya por ahí, la explicación del mito bíblico. Es como lo que podemos, a mí, no sé si no me lo enseñaron en la escuela, siendo que yo fui a una escuela laica, gratuita y obligatoria, una escuela bareliana, pero creo que ahí aprendí el mito de la Torre de Babel, medio como cultura general, que los humanes, en ese momento se dice el hombre, claro. Que era un montón de gente, quiso hacer una torre para alcanzar el cielo y ver más, y no sé si les interesaba tanto Dios, pero sí era como tener más poder que Dios. Y Yahvé no le cayó bien a Yahvé. A Yahvé no le cayó bien, Sabes que no le cayó bien. Entonces, ¿qué hizo? Un castiguito. Voy a confundirlos. Sí. ¿Cómo puedo confundirles? Sí. Que no se entiendan. Les hago que todos hablen distinto. Y va para ahí. De hecho, la palabra Babel, por lo poquito que investigamos, quiere decir confusión. Sí, babal, creo que viene de... No me babalees. No me babalees la cosa. Quiere decir confusión. Bueno, hay muchas personas que intentan explicar toda esta información de la Torre de Babel, que parece que de repente 3.000 años antes, o no sé cuántos miles de años antes de Jesucristo, se pusieron a construir con ladrillos una torre que era de 5.000 metros de altura. O sea, un despropósito, me diría mi abuela, qué necesidad. Hay gente que dice que era para guerrear con Yahvé, hay gente que dice que era para estar más conectados con el cielo. Bueno, la cuestión es que... No, yo, perdón, pero no estoy de acuerdo con esto de este Dios enojón y castigón, que digo, bueno, si quisieron hacer eso, ja vivir. O sea, deja que la gente se exprese y haga, y bueno, ya se... No me quieran pasar por encima. Está bien, no el sé, castigo, ¿cuál es la enseñanza de la autoridad, digamos? El castigo es que todos hablen diferente y no se entiendan. Ese es el castigo que nos dio. Y realmente es un castigo tremendo, digo. O sea, eligió bien como castigo. No sé si estaba, si era justo castigarnos por querer llegar al cielo, a los humanos, pero eligió un buen castigo, porque realmente parte de un montón de problemas que tenemos es porque no nos estamos entendiendo. Digo, yo digo una cosa, la otra persona al lado mío está diciendo otra o lo mismo y nadie se entera. Pero eso no tiene que ver, me haces ir profundo, porque eso no tiene, podemos estar hablando el mismo idioma. Ya vimos que hay diferencias muy técnicas y específicas entre lengua, idioma, lenguaje, que no las vamos a poder abarcar ahora. No, sí, olvídense. Que quede como deberes. Pero bueno, capaz que estamos hablando el mismo idioma e igualmente no nos entendemos, y eso es muy lindo, muy interesante. No sé si tiene tanto que ver con Yahvé o con qué tendrá que ver, ¿no? Pero eso. La dejamos picando. A mí me parece que esto, bueno, le preguntamos obviamente a varias personas de nuestra teleaudiencia. Teleaudiencia, señor. Y nos mandaron algunos mensajes. Porque la onda era contestar más intuitivamente. O sea, ¿vos qué te surge? ¿Por qué no podemos estar hablando todas las personas un mismo idioma. De hecho, hay un montón de información sobre este tema, sobre el idioma, sobre la lingüística, sobre, Bueno, digo. las lenguas latinas, las lenguas anglosajonas, los dialectos, o sea, causas casi eso, como que requieren de muchísimo estudio que ya invitaremos a algún especialista en el tema. Ahora, la explicación que la gente más me dio es la de Yahvé. Y yo digo, pará, o sea, no seas male. La más Yo, popular, o sea, digamos. claro, todo el mundo me salta con lo mismo. ¿No? Todos hablábamos el mismo idioma hasta que vino Yahvé. Bueno, no, Yo sabes que pará. pienso siempre, qué bajón estar hablando el mismo idioma y de repente por una decisión totalmente arbitraria y desconocida para vos, estamos acá hablando y de repente nos dejamos de entender. Me imagino que debe haber sido muy frustrante y más en esta empresa en la que se habían embarcado de construir una. Si esto fue así, la verdad que un sorete. No, fue muy. Para mí, ese zarpó. Se le César fue, Po. sí, se le Yahvé se fue. debería llamar César Po de apellido. Y a la vez, qué riqueza. Qué riqueza humana poder desarrollar tantas formas de comunicarse distintas y según donde estés, tu forma de comunicarte, ¿no? Hay un artista argentino que ahora, bueno, ya ha fallecido, que no me acuerdo el nombre, me gustaría haberlo traído, que él era escultor, pintor, hacía maquetitas como de teatro, títeres, ¿Querés que lo hacía traigamos con la Ouija? de todo, sí, tráelo. Él en un momento se había embarcado en crear un idioma latinoamericano, entonces mezclaba cosas de todos los idiomas para escribir, latinoamericanamente hablando, ¿no? Desde las lenguas indígenas hasta el portugués y el español. Y con eso yo llegué a leer textos que eran hermosos e increíbles, pero que, nada, vas un poquito más allá, ¿no? No es solo esta palabra que significa esto, sino que cuando empezás a ver que las palabras tienen más y más contenido y más sentido y que. Y empezás a hacer otras conexiones, parece que también, como les decía antes, las neuronitas que tenemos se organizan diferente. Qué lindo. Qué Bueno, lindo. para cerrar quiero decir esto, que es que Arca, que es una artista que a mí me gusta mucho, que es venezolana, pero que habla inglés y vive en España, Sí. hizo un video hace poco sobre la lucha interseccional y ella habla en inglés y en español en el mismo video. Y me pareció muy interesante porque además de hablar sobre la lucha interseccional de las personas racializadas, las personas trans, todo lo que tiene que ver con género, todos los que han sido oprimidos, que es una lista larguísima de personas en el mundo, de seres, personas y animales. Además estaba como en esta cosa de que iba y venía de un idioma a otro. Y me pareció re interesante eso. Y quiero decir también que gracias a Yave, ¿cuántas academias de inglés y idiomas que salieron para poder entendernos? Mucho Mucha laburo. gente se benefició con este castigo. Pero bueno, si no fuera por Yahvé, quizás estaríamos ranchando en el cielo, de no el cielo este en el que estamos ahora, el espacio, sino arriba de las nubecitas. El nombre del artista que bajó solo, obviamente no lo googleé, es Jules Solar. Recomiendo mucho que busquen toda su obra, porque el tipo era pintor, escultor, escritor, músico, astrólogo, esoterista, inventor y lingüista. O sea, eso quiero que digan de mí si un día paso a otro plano. Por Perfecto, ya favor, voy anotando. Ahora el me das la mismo CV lista. de Sul Solar, aunque yo no Ah, pinte es eso. tanto ni escribí, ni escultor, todo, todo. Perfecto. Y tampoco soy astróloga, pero por favor digan eso de mí. Me encantó. Vamos a escuchar los mensajes que nos mandaron Bea, Juanpe, Sofi. Oyentes a los que les dijimos, che, ¿qué onda? ¿Qué piensan de esto? Y se tomaron la molestia de mandarnos estos audios. Yo creo que es claramente la Torre de Babel, que ese es el tema. O sea, a medida que el ser humano empieza a construir, la construcción, ya sea espiritual o física o de cualquier tipo, crea un lenguaje. Entonces, nuestra habilidad de construir nos separa entre nosotros, porque cada uno construye algo distinto. Creo que también la Torre de Babel tiene otra mirada también, que es que la construcción, a pesar de que es toda distinta, está toda unificada. O sea, empezó todo de la misma raíz. Y todo apunta eventualmente a llegar al mismo objetivo. Estuve pensando un poco qué hablar con respecto a esto y se me ocurrió remitirme un poco al mito de la Torre de Babel. Es como entra dentro de los relatos de Noé. O sea, no estuve investigando mucho, pero en realidad tiene que ver con eso. Después del gran diluvio universal, llegaron a una llanura, Noé y su familia. En ese momento todos hablaban un lenguaje común. Y ahí es cuando en realidad deciden hacer una torre que fuera tan alta que pudieran acceder al cielo. Y tal, resulta que en realidad a Dios no le gustó mucho. Entonces, o sea, la empezaron a construir y como no les gustó mucho la idea, Dios decidió castigarlos dividiendo a las personas en distintos lenguajes. Eso genera mucha incomunicación. Y está bueno, una línea interesante porque es el que explica un poco de por qué no hay una lengua común. O sea, que es muy probable que en realidad en algún momento previo a la existencia de distintos lenguajes hubo una lengua común. El tema es que por diversas razones se fue derivando en otras y fue generando distintos lenguajes. Esto en realidad más bien desde un punto de vista bíblico o mito fundacional. Después hubo intentos de generar lenguas comunes, como fue el esperanto. Ese es como el caso más claro, en realidad. Y nada, yo creo que igual a lo largo de la historia hubo idiomas que trataron como también de llenar ese lenguaje común. Nos puede gustar o no, pero está. Ese fue, por ejemplo, el inglés, pudo haber sido el francés en su momento, que han generado, como han tratado de llenar ese vacío, que es muy difícil de llenar, porque en realidad depende mucho. O sea, el lenguaje es tan propio y tan ajeno a la vez, que es muy difícil como generar un lenguaje común, porque en realidad depende. O sea, es propio porque vos empezás a pensar en ese idioma, hablás en ese idioma, te comunicás con los otros a través de ese idioma, empezás a conocer a través de ese idioma, pero a la vez en realidad es algo que está impuesto porque depende mucho de dónde naces, quiénes son los que te rodean y demás. Para mí no hay un lenguaje común para los seres humanos porque la naturaleza es sabia y sabe que con más diversidad es mejor. Por Radio Pedal punto Ya. Volvemos a la transmisión interespacial. Despertate. Llegó de, bueno, muy difícil llegar hasta acá en una nave, por eso estamos muy agradecidos de que Pablo se haya tomado el transbordador y esté acá en la nave con nosotros. Dijo que entra en calor, es así. Entro en calor. Yeah. Al moverme, es un viaje largo. Sí. Muchas capas. Y todo el rozamiento da calor. El rozamiento da calor. Cambiar de atmósfera. Yo eso lo descubrí en Jadeo. El rozamiento da calor. Y ahora tenemos los transbordadores que también lo podemos comprobar. Pero bueno, bienvenido. Felices de que estés acá y encendido. Igualmente. Ay, era una cara nueva que nos viene a hablar un poco de, bueno, un sistema increíble de poesía. ¿No? Pablo Gabriel, dijimos el nombre ya, ¿no? Estamos con Pablo Gabriel. Pablo Gabriel. Es un poeta increíble que tenemos el honor de estar compartiendo la mesa. Se repetía para siempre. Empiecen a creer porque lo tenemos aquí. Pablo Gabriel está estrenando un sistema de poesía. Un sistema. Contanos de qué se trata, porque, bueno, nosotros creíamos que la poesía tiene que ver con el poema, ¿no? Y que era, se escribía y ya estaba con, de repente, cierta técnica, por supuesto. Me acuerdo de estudiar en idioma español la cantidad de versos, decasílabos, algo de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, no sabía. Rima. Sonante, disonante, todo eso. Eso mismo. Pero bueno, vos además de esto creaste un sistema que es de escritura o cómo es. Es un sistema, en realidad, más que nada como de. Puede ser de escritura. Pero me parece que refiere más que nada como a la lectura o a la interpretación, capaz. Sí. Es una palabra que interpretación es medio rara. No te gusta tanto. ¿Cómo o sea, bueno, no, está bien, interpretar. Cada uno, ¿no? Interpreta, sí. Está bien. Y es como un sistema que tiene que ver, bueno, con esto de la lectura. Y todo a partir de unos disparadores. Que en el juego con el texto y la lectura, bueno, me surgieron diferentes disparadores, preguntas que me hicieron llevar a desarrollar un sistema delicadísimo que tiene que ver con esto, bueno, con el cómo me presento frente al poema, cómo lo abordo. Uh-huh. Y cómo lo reflejo, ¿no? Me parece hermoso esto de que, claro, es un momento de la lectura que es como la comunicación. Exacto. Frente a otros, ¿no? Porque, bueno, la poesía puede estar leída, es una forma de conocerla, y también leída por uno mismo, quiero decir, o una misma, o también, bueno, escucharla de la voz de un intérprete. En este sentido está bueno pensarlo porque la poesía puede ser tuya o no. ¿Verdad? O sea, la puedes haber escrito vos u otro ser. En realidad, todo surgió como jugando con poemas de otros, porque siempre jugar con las cosas de los demás es más fácil que jugar con las propias. Total. Entonces, surgió como un poco de ahí. No he aplicado mis poemas, no he aplicado el sistema a mis poemas aún. Perfecto. ¿Cómo es esto de cómo elegís, digo, de qué se trata bien el sistema, digamos, de lectura? Bueno, en realidad la elección del texto es como muy abierta. No, el sistema no aboga tanto a la elección del texto, sino una vez que está el texto elegido y lo tenés, bueno, ¿cómo te relacionas con eso? Bien. Y a partir de algunas preguntas que las estuvimos comentando y que, por ejemplo, alguna de ellas es esto mismo. Bueno, ¿qué es un poema? ¿Qué es la poesía? ¿Qué puede ser un poema? O sea, ¿no? ¿Cómo me relaciono con los poemas? ¿Los poemas se pueden actuar? ¿Puedo actuar un poema? Y después, hay otras preguntas que refieren a la voz propia. a mi voz y a la voz de la gente en general, y a las voces, y pensando un poco en lo sonoro. Yo no soy músico, no entiendo nada de música, no sé de frecuencias, ni de pitch, ni de cosas, ni de notas, ni de nada, pero pensando en esto de, bueno, de que las voces, o todas las voces humanas, están dentro de un rango acotado, ¿no? Como que no hay voces que escapen, bueno, algunos cantantes capaz, ¿no? A determinada frecuencia. A determinada frecuencia. Ahí está. Y bueno, pensando un poco en esto de la voz y de la comunicación, ¿qué pasa cuando, qué pasaría si pudiéramos modificar nuestras voces permanentemente? Y nos empezáramos a comunicar a través de una voz que escapa a lo que estoy acostumbrado. También surge, bueno, eso por un lado. Y después, en la llegada, como si a mí me llega una lectura, un texto, un contenido, que está bastante modificada esa voz o ese vehículo, ¿no? La voz, esta comunicación. Si yo soy capaz de sobreponerme a eso y llegar a lo que la persona o el ser me está queriendo decir. Si eso me aparta, si no me aparta. Jugar con ambientes sonoros y imaginarios colectivos sonoros que nos remiten a determinada. No sé si me estoy entrevelando, pero tengo un punto, lo prometo. Dale. Que es a pesar de estos estímulos y de estos imaginarios que tal vez se me levanten al escuchar determinados sonidos o formas del sonido juntas, pegadas, si yo puedo generar algún tipo de empatía. Bien. Me estoy volcando en este sistema como a sonidos que a mi entender, que no es el entender general por suerte, me generan como zonas como oscuridad o reminiscencias a lo a la maldad o a lo te iba a decir eso, como vos, por ejemplo, un ejemplito, un poema de, por decir algo, no sé, Marosa di Giorgio. Exacto. Leído con voz de discurso político, o sea, no solo voz, sino como una estructura de las flores, los gladiolos. Exacto. ¡Me encanta! Algo así, como hay que ver qué nos pasa cuando leemos los poemas. Así también, como preguntaba Pablo, ¿qué es un poema? ¿Qué, no? es un poema? Porque quizás para alguien un poema puede ser una receta de un pastel de manzana. Perfecto. Un tweet. Perfecto. Perfecto. ¿Un verso es un poema? ¿Califica ya? Porque a veces... Yo creo que sí. Perfecto. ¿Y cómo sería leerlo como un poema, quizás? O sea, ¿cuál es el tono que vos decís, así, al entender general, esto, así se leen los poemas en el entender general? ¿Para mí? Sí, pregunto así. Ah, hay como... Yo a veces me encuentro como... No estoy generando ningún tipo... No estamos generando ningún tipo de juicio... Bien, correcto, estamos en defectos especiales. Quédate tranquilo, acá hay libertad. No hay juicio. Pero no, como hay como una especie de tempo que se pareciera repetirse. Sí. ¿No? Como esta cosa del ta ta ta. Ta, ta, ta. Bueno, pasa en la actuación ta, ta, ta. También. Pasa en la actuación, ¿no? Y a veces me pasa a mí que me encuentro frente a poetas, poetisas, o poemas que me encantan, pero al momento de escucharlos, por ejemplo, hay algo como en esa cadencia que por momentos parece como un poco ajeno, te digo. Sí, dormida. Dormido. Como, muy. Ahí estamos. Sí, en esta. Que me aparta, o sea, me pone como. En vez de acercarme, me aleja. Inclusive, me mata la poesía. Inclusive como esto de que los poemas, al menos poetas que he leído últimamente, tienen como cosas re siniestras. Si vos lees, ponele a Marosa, como que en el medio de eso, de que te está hablando de la naturaleza, te está hablando de una cosa terrible quizás que le pasó en la infancia, o que deja ahí, deja ver, o bueno, como que se habla de la vida, de la muerte, de la guerra, yo qué sé, y de repente te lo están diciendo todo como en un mismo tono y quizás no es lo que a vos no es el sonido que te despierte o esperabas de esas palabras determinadas. Total. A la vez, perdón, generar la contradicción puede estar buenísimo también, como esto que decía Pablo Gabriel, de bueno, se arma, o vos también decías, Eli, con lo del discurso político diciendo flores, bueno, hay una contradicción que hace que se caiga también una barrera donde decimos, bueno, esto es la poesía y esto es el discurso político. ¿Hay y que leer los poemas de una determinada manera? Qué preguntón. Parece que seguimos en el bloque del misterio detrás de la pista, porque en realidad no hay una manera. A mí me pasa que cuando alguien me lee, sí me facilita si la persona está hablando como en determinado tono, porque logro como escuchar con claro. Mi oídito cada palabra perfectamente, digamos. Ahí, bueno, es un punto a favor en el sentido de la dicción. Todo esto es muy personal, ¿no? Muy personal. Es arte. Ahora, Pablo, es arte, sumarte. Lo que yo te pregunto, antes, me gustaría que un poco nos compartieras después esas preguntas, así como las trajiste, que me parece que tienen que quedar resonando en el espacio. Bueno. Pero también me interesa algo que vos haces y que incluso he visto que haces con tu propia poesía, que es recortar, digamos, agarrar más de un poema y generar un nuevo poema. Collage. Eso me parece maravilloso. Sí, me encanta porque eso. Es reencontrar el sentido. Me encanta eso. Escribo cosas de X que a mí me gustan, porque a uno le gusta lo que escribe uno, generalmente, sí, ¿no? Pues si no, ¿para qué lo hace? Me encanta que digas como jugador de fútbol. Uno. Y pero me pasa que soy muy de volver. Me cuesta soltar en general en la vida. Y así como me cuesta soltar cosas, personas, etc. También me cuesta soltar mis poemas. Entonces, a veces, como vuelvo muchas veces a los poemas, soy muy de editar. O sea, los poemas cambian todo el tiempo. Por ejemplo, una de las últimas cosas que escribí es una serie de poemas, son como 7 u 8 poemas, pero que surgieron a partir de un poema anterior. Entonces yo lo que hice fue como romper todos los poemitas por frases, y a partir de la frase empezar a generar otras imágenes. Y otra cosa que me gusta mucho es repetir, porque me gusta mucho la idea del loop también. Nos encanta la idea del loop. Y soy mucho de repetir. Entonces, repito muchas veces frases o... no sé cómo llamarlo porque no tengo mucha idea, pero... Versos. Versitos. Estrofas. Estrofitas, ¿no? Barras se le dice en el rap. ¿Barras? Barras. Ok. Soy de repetir barras en diferentes poemas. Como me ha pasado que gente me dice... Pero esto yo ya... ¿De dónde conozco esta...? Y bueno... Lo dije yo en otras veces. Lo dije yo, soy yo mismo. En mi nuevo verso y mi nueva versión. Para, hablemos un poco de lo que se puede encontrar de este poeta en las redes. En las redes, ¿no? Ya tenés, bueno, el libro que editaste. Hay un libro físico. Sí, hay un libro físico, no hermoso. Físico. Ta, dale, contanos eso. Hay un libro físico y un libro fantasma. Hay un libro físico que es Húmedas y Reventades, que lo editó Fardo, que es una editorial independiente, autogestionada, que en Instagram es @fardo.ui. Sí. Y bueno, ese libro salió el año pasado y me gusta mucho. Es hermoso. La edición es muy linda, tiene una ilustración muy linda de Nena Rosa. Que es Nena Rosa en Instagram también, no sé el nombre. Mariel Garbarino. Ah, gracias. Mariel Garbarino. Spoiler alert. Nena Rosa era Mariel. Ah, no había que no decir sé, eso. No. Ah, no, mil, perdón. No. Bueno. No, Mariel. Olvidar. Y después hay otro libro que se llama Como bolitas desde el cielo, que es este último poemario del que hablé. Y son 7 poemas y tienen mucho que ver con esto que estábamos hablando. Como esta necesidad, como esta este pensamiento, este pensar sobre la actuación, sobre lo que puede, qué es lo que puedo actuar, qué textos son actuables. Si la poesía es actuable. Actuable. Tú sos actor, ¿no? Yo sé, sí. Bueno, actúo, sí. Y esto, esto, como un poco de la idea sobre esto, sobre si yo, por ejemplo, hay uno, en una de las escrituras, como yo planteo una pregunta personal que tengo, que es como, bueno, ¿qué se puede actuar? ¿Se puede actuar un poema? ¿Puedo actuar una receta? Como dijiste vos. ¿Puedo actuar un manual? La respuesta es sí, puedo. Sí. ¿Qué es recitar? ¿Puedo recitar un manual? Vos hablabas afuera de la cabina de transmisión radial, hablabas de la, ¿cómo se llama? La impostación. La impostación. Esta cosa como que está muy ligada con la actuación y el recitado y la cosa de la comunicación grupal, ¿no? Y encontré una definición, si me permites, muy interesante, verificada con un check real. Perfecto. Doble tic, que es la impostación es controlar el nivel y la intensidad de la voz para poder emitir un sonido uniforme y en su plenitud. Y acá viene una cosa muy, para que a mí que me llama mucha atención, que es sin vacilación ni temblor, o sea, no podés dudar. Ni tener miedo, quizás, nada. Ni tener miedo. Me interpela. Y entonces, cuando actúo, imposto, ¿no? Pero también cuando yo hablo, y según esta definición, también como que estoy impostando, ¿no? Un poco, porque estoy colocando mi voz o mis resonadores, estoy utilizando mis resonadores de alguna manera que a mí me parezca necesaria para comunicar un mensaje. Y entonces, a partir de ahí, cada vez que hablo, ¿estoy actuando? Sí, la respuesta también para mí es sí. A mí me queda resonando lo del control. Creo que ahí es como, bueno, si vos estás controlando esas variables, digamos, capaz que, ahí lo digo impostando, bueno, ¿cuándo es que no controlamos esas variables también? Me hizo yo soy del arte de vacilar y temblequear. ¿Será un control consciente? Es un baile, vacilar y temblequear. Como una cosa increíble que te vas moviendo así. Lo otro que me trae es que impostar e impostor son dos palabras, ¿no? Quien imposta quizás sea un impostor, ¿no? Te lo dice con ese tono, pero en realidad te están recargando, sería la usurpadora. Te dicen todo con este tono, así, de esta manera, y vos compras, le decís check, pero en realidad te comiste que eso era una poesía y era un recorte de X de lo que sea. Yo le quiero agradecer a Pablo Varela, o sea, a ti, la mejor performance de estos últimos meses de pandemia fue la lectura de Como bolitas en el cielo en vivo por Instagram. Fue emocionante. No puedo creer que logré un estado de ver algo escénico, digamos, como esa emoción cuando vas a ver a alguien cantar o a alguien actuar a través del vivo de Instagram, que era algo que para mí estaba seco, muerto. Bueno, igual había visto lecturas que me habían copado de actuaciones que estaban interesantes, pero ahí como que pudiste montar con los recursos que había como algo que me llegó muy profundo, así que gracias. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Qué emoción! Que se repita entonces. Que se repita. Y está para descargar Como bolitas del cielo, que pueden hacer sus propias pruebas también de lectura. Eso sería increíble. Por favor, les pido. Está Como bolitas del cielo para descargar desde mi Instagram. Solo el libro. En un momento estuvo la lectura está grabada y la voy a subir. Pero bien, quiero como hacerlo un poco más prolija y recortar algunas partes banales. Sí, que no suman. Cuando dijiste gracias. Fulanita, todo eso. ¿A quién le todos importa? Los saluditos del vivo. Sí, ya la gente nos saluda. Y y entonces, bueno, eso, porque ahora que lo mencionás, a partir de todo esto del sistema de poesía, como me generó como un pensamiento de la necesidad tal vez de la exploración de la actuación sin el cuerpo. Como, bueno, ¿no? Como como habitar un espacio escénico sin un cuerpo presente. Estamos acá para que habites este espacio cuando quieras, con una radionovela sería. A mí ya la tiro, hoy estuve tirando primicias. Nuevos espacios debajo de la galera. Sí, justo el nuevo espacio significa un montón. Bueno. Pero bueno, sí, generemos nuevos espacios de alguna manera y por favor, sí, que se dé la radionovela a full en Defectos Especiales, porque ayuda mucho. No quiero que pase, ¿no?, que la gente de su casa después le pase lo de Orson Welles, que no, chicos, va a ser ficción. Por eso todo este preámbulo. Un poquito queremos. Un poquito. Pero ficción, chiques. Pero ficción. No tan a ese nivel. Pero nos está pasando. Oh, no, chiques, despierten, o sea, amiga, date cuenta. Amiga, no salgas a saquear el súper de la esquina ni empieces la revuelta por escuchar. Estoy mucho más domada y controlada, ya estoy toda tomadísima y voy a hacer todo súper prolijo. Bien, bien. Todo esto es el preámbulo porque ahora viene la gran... Contanos qué tenemos ahora de acá para adelante en Defectos Especiales. ¿Qué es lo que viene en este momento? Vamos a escuchar... Eso me gusta. Ahí está. Porque todo empezó con unos jueguitos que hice con unos poemas sobre... de Idea Vilariño, que es una poetisa que a mí me atraviesa. Entonces, pensando en esto de poetas, poetisas... Hoy pensaba, ¿si es poetas o poetisas? Bueno, poetas. Poetas ahí, ¿no?, está, sí, porque por si favor, no, una amiga mía me va a matar porque dice que poetisas es como disminuir a la mujer. Como que la poetita. Disculpa, sí, no. Poetas, vamos poetas. A escuchar poetas. Ahí va. Ahí vamos. Y bueno, ahora son unos textos de Cristina Perirrossi. Cristina Perirrossi es una poeta uruguaya que ahora vive en Barcelona. Tiene más o menos 80 años, aprox. Viva. Está bueno. Qué bueno. Una poeta que se tuvo que exiliar porque fue perseguida, de hecho fue prohibida dentro del Uruguay por la dictadura. No solamente fueron prohibidas sus obras, sino que incluso fue prohibido mencionar su nombre. Qué bueno, porque nombrarla es revolucionario, entonces. Claro. Y bueno, y es una poeta que escribió mucho. El trabajo de ella como está muy ligado a la sensualidad y a su vez a su propia vida. Ella es lesbiana y bueno, como sus poemas reflejan o hablan mucho como de del amor que ella sentía por determinadas mujeres, por no sé, sus parejas o lo que fuera. Y todo eso también, como que en esa época fue todo un momento, ¿no?, para sostener. Claro, además si ella hubiera escrito todo con el apodo de Juan Pérez, no hubiera tenido quizás ningún problema para hablar de la sensualidad o el amor hacia una mujer, pero bueno. Pero Pablo Gabriel, ¿tú querés leer las preguntas que trajiste y con eso nos vamos al poema? El poema es varios poemas de ella, eso, ¿no? Capaz que está bueno. Son varios poemas de ella. Junté algunos poemas. La escritura de ella está como muy relacionada con el mar. Yo no sé si ella era navegante o si... no sé si tenía un barco, no sé qué onda. Afectivamente estaba vinculada al mar. Mucha agua, mucha cosa. La entiendo. Y bueno. Y entonces, el juego surgió como de elegir algunos textos de ella, incluso hay algunos textos que están cortados, o sea que no están leídos todos los textos enteros, y sino como pegados de forma que para mí generan como una especie de relato. Pablo Gabriel, ¿te animás a leernos las preguntas? Y con eso nos vamos a tu ahí creación. Son preguntas disparadoras, no tienen un orden, así que... ¿Frente a qué estímulos me emociono? Entendiendo como emoción cualquier sentimiento generado. ¿Cómo logro el estado emotivo que me ayuda, que me separa? ¿Soy capaz de conectar con un determinado contenido y generar este estado emotivo a pesar de los formatos en los que se presente? ¿Es necesaria la voz humana para generar en mí la emoción a partir de la escucha de un poema? ¿Y qué es un poema? que es la poesía. Mi voz real ayuda a generar la emoción en base a un poema. Es más emocionante mi voz real que otra voz, que mi voz modificada, por ejemplo. ¿Cuál es mi voz real? ¿Cuándo estoy impostando? ¿Conozco mi voz real? ¿Conozco mi voz limpia? ¿Existen maneras de modificar mi voz permanentemente? ¿Y cómo sería un mundo en el que las personas pudieran elegir cómo es su voz? Se escucha. Llevamos varios días de navegación. Y por no tener nada que hacer, estando la mar en calma, los recuerdos vigilantes, por no poder dormir, por llevarte en la memoria, por no poder olvidar la forma de tus pies, el suave movimiento de ancas a estribor, tus sueños yodados, peces voladores. Por no perderte en la casa del mar, me puse a hacer un manual del marinero. Para que todos supieran cómo amarte en caso de naufragio, para que todos supieran cómo navegar en caso de maniobras y por si acaso, hacer señales. Mirándola dormir, dejé que el barco se inclinara. Lentamente a un costado, precisamente el costado sobre el que ella dormía. Apoyando apenas la mejilla izquierda, el ojo azul, la pena negra de los sueños, y por verla dormir, me olvidé de maniobrar, pensando en las palabras de un poema. Sí. Que todavía no se ha escrito. Y por ello era el mejor de todos los poemas, tan sereno, tan sutil como su piel de mujer casi dormida, casi despierta, tan perfecto como su presencia inaccesible sobre la cama, proximidad engañosa de contemplarla como si realmente pudiera poseerla. Allá en una zona transparente donde no llegan las sílabas orando ni el clamor de las miradas que quieren acercarse en la falsa hipócrita intimidad de los sueños. La pasión. La pasión. Escucha. Escucha. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo o un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos rotos. Vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas. Y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido. Sobrevivido. aunque no sabíamos para qué. Y ahora se inicia la pequeña vida del sobreviviente de la catástrofe del amor. ¡Hola, perros pequeños! ¡Hola, vagabundos! ¡Hola, autobuses y transeúntes! Soy una niña de pecho, acabo de nacer del terrible parto del amor. Ya no amo. Ya no amo. Ahora puedo ejercer en el mundo y inscribirme en él. Soy una pieza más del engranaje. Tenemos redes especiales, defectos especiales en Twitter e Instagram. Acuerda las setas. Qué bendición. Qué absoluta bendición poder tener invitades en esta nave y hacernos más y más y más preguntas, y que ustedes también, quienes nos escuchan por allí y por allá, se pregunten con nosotros, porque parece que el mundo no se quedaba en lo que podíamos ver, sino que había mucho más detrás de cada sonido y detrás de cada cosa. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Sí, bueno. Nosotros les vamos a mandar un beso, los vamos a dejar hasta el próximo lunes a las 10 de la noche. Mándenos mensajes, preguntas, respuestas, información, todo lo que surja, porque esto sin ustedes existe, pero es horrible. Así que... Qué lindo. Yo le puedo decir qué lindo. Yo quedé muy... no quiero decir drogada, porque uno cuando está, se le altera la conciencia un poco, dice drogado. Bueno sí, pero bueno, drogarse, pero sin drogas, sin ingerir sustancias. Claro. Bueno, eso. Y la sustancia es la poesía. Wow. Le mandamos un abrazo y hasta la próxima. Hasta el lunes. Bueno, no, igual estamos en radiopedal.ui / defectos, / especiales, / ahí está todo nuestra historia de defectos especiales. Sí. ¿No? Está ahí. Está ahí. Lo nos pueden vemos. Escuchar en cualquier momento. Nos oímos. Nos oímos. Adiós. El lunes que viene. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.